Cuando llegue tu aflicción, ¿cómo vas a resistir? Porque quien tiene el control, tú no quieres del saber. Ya deja de tantas cosas y a Dios ponte. Si el día malo llega, Dios te pueda ayudar. Ya salvé de tu pecado, ya no te resistas más. Cristo te hace el llamado cuando tú vas a aceptar. Solo necesitas ir a los pies de mi Jesús, a los pies de mi Jesús. A los pies de mi Jesús.